Bueno, mira, iniciamos ayer y bueno, fuimos tres personas que somos las que vamos casi siempre a atender y fue una cosa que no tuvimos un respiro, pero para hablar nada. Llegamos 5:20 y eran las 8:15, estábamos atendiendo gente, no habíamos tenido tiempo ni siquiera de tomarnos un matecito, que siempre algún mate tomamos en toda la tarde, ¿no? Rosita, ¿y cuáles eran las necesidades de la gente que fue Mira, allí? ayer muchísima gente con asesoramientos. Por ejemplo, el caso de una mamá con una criatura de 6 años que nunca, nunca le dijeron que la criatura tenía beneficios por haber nacido con una discapacidad, que en este caso era una hipacusia. Cosa que a mí me cuesta entender. Hay cosas que no las puedo entender porque hay gente con mutual es buena, de las que tenemos en Olavarría, y que no los asesoren de los beneficios que tienen. Gente que les ha tocado viajar con sus hijos, que han necesitado cosas, tipo prótesis y eso, y no les dicen que tienen el beneficio de la ley que los ampara de tener la cobertura al 100%. ¿Cuáles son los beneficios en realidad todos? Y bueno, viste, la ley 24.901, que es nacional, que después tiene la provincial a la par, tiene una cobertura por ejemplo, la parte médica, del 100% en todo lo que necesite la persona con discapacidad. Cuando te hablo de todo lo que necesita, no te hablo solamente de medicamentos, sino de prótesis, de atención. La ley es muy amplia porque dicen que hasta cuando una persona necesita, por determinado motivo, cosas que, digamos, pertenecerían a distracción o lo que sea, la mutual tiene obligación de cubrirlo. Y bueno, yo no creo que no lo sepan, ¿viste? Nosotros hace rato tenemos pensado hacer una reunión, no sabemos si con médicos, encararla por medio del círculo, ¿viste? No lo tenemos muy claro este año, pero de alguna manera tratar de informar de algo que no creo que desconozcan, ¿viste? No creo que De desconozcan. acuerdo al grado de discapacidad, no solo el discapacitado tiene beneficios, sino también por ahí hasta un acompañante, ¿no? Sí, bueno, lo del acompañante terapéutico es todo un tema, ¿viste? Porque, bueno, IOMA, por ejemplo, y PAMI están pagando los acompañantes terapéuticos, pero la cuestión también es encontrar con la persona adecuada. En IOMA, por ejemplo, sé de muchos casos que les piden a la gente que busquen ellos el acompañante que necesiten y que lo lleven, y se reúnen los requisitos, IOMA los paga. Hay gente que ha tenido muy buena experiencia con acompañantes terapéuticos y otros no tan buenos. Yo en estos momentos me han conseguido unos teléfonos de Tandil, de Capital, de gente que da cursos para acompañantes terapéuticos, para ver, primero quiero averiguarlo y después hablaría con el señor intendente para ver qué posibilidad habría de traer esta carrera a Olavarría, que es semanal, porque es necesario. Hablé con una chica que la hizo y bueno, es muy amplia, los preparan en todos los aspectos, porque no es solamente acompañarlo, ¿viste? A veces te toca un paciente mental con problemas bastante serios de conducta, en su manera de actuar, y bueno, no es para cualquier persona acompañarlo. La palabra acompañar es muy amplia, pero cuando uno habla de acompañar, es dar afecto, contener familia, bueno, reúne un montón de cosas. Para tener el beneficio provincial y el nacional, hay que hacer dos trámites. ¿Cómo es Sí, eso? mira, para tener el beneficio, cuando hablamos de beneficio, vos te referís a los carnés para viajar. Carne para viajar, Claro, sí. son dos trámites, pero dos trámites muy paralelos y que se hacen los dos en estos momentos con la planilla provincial que te extiende el doctor Borra, el fisiatra que atiende en el hospital. Hay gente que todavía tiene planillas firmadas por la doctora Naya que todavía no se han vencido, porque las daban por 5, por 10 años, y si no ahora con la planilla que extiende Martín, que ha cambiado también la planilla en sí, antes eran la 1 y la 2, ahora es una planilla única de discapacidad, con esa planilla, con fotocopias autenticadas de esa planilla, Nosotros desde el Consejo le hacemos los dos carnets. Cuando habla de planilla, habla del certificado de discapacidad. Claro, del certificado de discapacidad. Con ese certificado vos tenés acceso a hacer los dos carnets para viajar. Uno el provincial, que viaja por toda la provincia de Buenos Aires, y el nacional, que va a Capital y al resto del país. Rosita, buenos días. Agustina, saluda. Buen día, Agustina. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Preguntarle, dentro de estos beneficios que usted mencionaba, hablaba de la parte económica, y también hay beneficios de descuentos en algunas tarifas. ¿Cómo también se está gestionando esto? Mirá, sí, en eso estamos. Nosotros el año pasado presentamos, vos sabés que yo no tengo bien presente la fecha, fue antes que Daniel Morabito renunciara. Se había hecho un proyecto de ordenanza donde le pedíamos al Ejecutivo que diera esta ordenanza donde el discapacitado se exceptuara de pagar los impuestos municipales, los impuestos que tiene la luz y los impuestos que tiene el gas, que vos viste que son tremendos. Cuando hablamos de exentuarlos de pagar, también éramos bastante específicos en decir que no fuera una cosa generalizada, sino que se contemplara la situación personal de cada discapacitado, el hogar donde vive, y bueno, uno de los requisitos sería, por ejemplo, tener una vivienda única, no tener, digamos, un capital que exceda todos los límites, que esté en condiciones de pagar, como todo, ¿viste? Porque en esto también hay que actuar con mucha cautela, porque la gente a veces, así como está desorientada y muchísima gente precisa ayuda, también hay personas que piensan que por tener un ser discapacitado en la familia tenés acceso a todo. Y tampoco no hay que abusar. La ley es amplia, hay que hacerla cumplir, pero no hay que abusar. Cuando y presentamos este proyecto, somos bien claros en ese sentido. ¿Y en qué estado están ahora, Rosita? Mirá, nosotros ahora empezamos ayer a trabajar. Ayer fue una tarde, pero completamente agitada, con cualquier cantidad de gente. Mucha gente, como yo comentaba recién, con hijos de 6 años que no tenían ni idea que existía una ley que los apoyaba y que tenían un montón de derechos con su hijito discapacitado. Y bueno, si no, la idea nuestra era ayer buscar la copia del decreto que habíamos mandado y volverlo a mandar nuevamente al Ejecutivo y también al Consejo Deliberante para su estudio. Pienso que es ahora el momento adecuado, que se está viviendo tan mal económicamente. Ayer, ya te digo, esta mamá que fue con desconocimiento total, ella dice, no nos enteramos porque se le descubrió la hipoacusia al nene a los 3 años y recién ahí se empezaron a hacer los trámites y bueno, recién terminamos todo. A mí me parecía mentira porque no es un trámite tan lento. Es que detectar la problemática, que el médico clínico llene una planillita muy formal y ya después se le consigue al doctor Borra el turno para que lo atienda el fisiatra, el doctor Borra, lo antes posible. No es una cosa que demande tanto tiempo. ¿Ustedes están trabajando de lunes a viernes? Habíamos empezado de lunes a viernes cuando éramos más personas que atendíamos. Pero ahora somos firmes 3 personas... y otra persona que también por problemas de salud a veces no nos puede acompañar, entonces se nos hace muy pesado, viste que yo tengo otro trabajo, las otras señoras son una tiene bastantes problemas de salud, la otra está muy ocupada también porque es muy colaboradora en una capilla, entonces bueno, atendemos 2 veces por semana, lunes y viernes, de las 5 de la tarde a las 8 es el horario, pero sí, nos toman las 8:30 con un trámite, nunca dejamos a la gente sin atender. Rosa, y desde el Consejo Municipal de Discapacitados, ¿se puede hacer algo más allá de este tiempo que le pueda brindar Radio Olavarría? ¿Se puede hacer algo para difundir más todo esto y que la gente, y no pase con la gente lo que pasa con algunas personas que no se enteran o no saben los beneficios que pueden tener? Nosotros el año pasado, a fin de año, cuando nos reunimos para hacer un balance de todos, habíamos pensado que este año tenemos que hacer una una campaña así para informar a la gente, porque a nosotros nos parece que todo el mundo sabe y todo el mundo no sabe. Más que nada, así como, bueno, se presentan casos como esta señora con un hijito, hay mucho desconocimiento en la gente adulta. Vos no te imaginás la cantidad de personas que vienen con discapacidad adquirida. Bueno, ya de por sí, cuando vos a los 50 y tantos años, 60 o casi 70, adquirís una discapacidad que de cierta manera te impide hacer un montón de cosas, a vos te cuesta primero convencerte de que tu vida ha cambiado. Sí. Viste, fundamentalmente, ¿no? Y después, no estar informados. Nosotros decíamos hacer gacetillas, llevar a todos los médicos, dejarles ahí para que les entreguen a la gente. Por ejemplo, gente que se ha conectado, no con nosotros directamente, sino por intermedio de personas, es la gente que está en diálisis. Han mostrado una colaboración total y nos han hecho llevar hasta los panfletitos que nosotros tenemos donde indicamos todo lo que necesita una persona para gestionar los carnés. Esas personas solas nos mandaron a decir por una persona que se dializaba que por favor le mandáramos y todo lo que creyéramos que ellos podían informar desde ahí. Eso es muy positivo. Seguro. Porque nosotros solos, aparentemente vos decís que conoce todo el mundo, pero no todo el mundo lo sabe. Claro. O a veces lo escuchan y no lo entienden. Así que mirá, nosotros nos encantaría si le pudiéramos preparar así cosas puntuales, las mínimas, para que la gente le dé lugar a decir, ah, existe este lugar, me voy a acercar y ahí puedo tener, no sé, un paliativo para mi problemática. No somos magos tampoco, ¿no? Ah. Y la situación es difícil, hay mutuales que se resisten, profe, hay muchas cosas que no cubre. Bueno, hay muchas cosas que limar este año, que pensamos, viste, hemos pensado con mucho optimismo, muchas ganas de trabajar, y cuando más gente se presenta, en vez de cansarte, te dan más ganas de seguir adelante, ¿no? Bueno, Rosa, vamos a recordar entonces los días y el horario en que atienden ustedes. Nosotros atendemos los lunes y los viernes desde las 17 horas hasta las 20, es el horario. Uh-huh. Ese 20 es bastante elástico. ¿El lugar? El lugar es el Banco de Leche de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Calle Maipú, entre Belgrano y San Martín. Eso mismo. Los teléfonos son, ahí tenemos un teléfono para nosotros, 41-88-11. 41-88-11. Y si no, el teléfono del Banco de Leche, que en este momento no lo tengo presente. No importa, nosotros vamos a difundir este entonces. Y el de psiquiatría. Ese es el teléfono que nosotros tenemos para nosotros. Bueno, Rosita, gracias. No, los agradecidos somos nosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Rosita Muya, del...